La Radio del Sur presenta El Tren de la Tarde. La revista informativa que recorre las noticias del mundo. Premio Nacional de Periodismo 2016. Acompáñanos, el itinerario está listo. A partir de ahora, no te despegues de la señal de la Radio del Sur. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Sean todas y todos bienvenidos a este recorrido informativo que hacemos con ustedes de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde por las noticias del mundo. Hoy, como siempre, los vamos a acompañar Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos, en los controles técnicos Samuel Romero y Luis Ergueta. En la producción de este espacio, Nelsy González Patiño. En la coordinación general y gerencia de información, Daimi Peña. Y en la presidencia de la Radio del Sur, Desiree Santos Amaral. Hoy, nuestro recorrido inicia el dato noticioso y luego vamos a la primera estación que tiene que ver con Sudán del Sur. La ONU ha declarado una hambruna en parte de esa región. Luego viajamos directamente hasta Ecuador. El día de ayer se vivieron las elecciones generales. La presidencia estuvo muy cerca de ganarla Lenín Moreno en una primera vuelta, pero pues se espera que dentro de 3 días el CNE nuevamente vuelva a pronunciarse con resultados definitivos, pues para ver qué ocurre en Ecuador. Y luego nos vamos hasta Colombia. 6.900 guerrilleros de la FARC ya están concentrados en 26 zonas de Colombia. ¿Qué sigue ahora en este proceso? Lo vamos a revisar hoy en el Tren de la Tarde y cerramos con nuestro viaje a Lupa en Contralínea, la sección compartida con la revista Contralínea de México. Hoy es lunes ideológico, el Hoy Alfaro y la Revolución Ciudadana nos traen Elsie González en la voz de nuestro compañero Elvis Linares. Son las 2:06. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través del 0414-182-8973 y también lo pueden hacer a través de nuestro Twitter, @eltrendetarde. Por ahí pueden participar y formar parte de este viaje informativo. 2:06, vamos a ir a música. Al regreso el dato noticioso. Esto es Indila, Turn It Dance La Beat. Mais dato noticioso. El dato noticioso. 2:10, iniciamos el dato noticioso viajando hasta Francia. Un gran número de personas asistieron este domingo en París, otras a Lyon y a Orleans, la convocatoria a manifestarse contra los casos de corrupción que empañan la campaña presidencial. Cristian Rodríguez, responsable para América Latina de la plataforma electoral Francia Insumisa, con nosotros. Cristian, buenas tardes. Cuéntanos de estas manifestaciones. ¿A qué salen a las calles estos manifestantes? Más allá del tema de rechazar los hechos de corrupción, ¿cuántos candidatos están involucrados en estos hechos? Hola, muy buenas tardes a los amigos de Radio del Sur. Cariños desde París. Entonces, para responderte a tu pregunta, ayer domingo fuimos bastantes miles de personas que estuvimos en la calle a un llamado de un colectivo bastante espontáneo, un colectivo que sigue la tradición de el movimiento de la Nuit de Boulle, las noches de pies, que habían invadido las calles durante un buen tiempo el año pasado. El objetivo es denunciar en esta campaña presidencial, ahí sobre todo Fillon, que es el candidato de la derecha conservadora, que se está presentando, y hay una cantidad de elementos que verifica cada día más elementos de corrupción. Está Marine Le Pen también, que también tiene líos con la justicia en este momento, y hay una cantidad de gente que ha estado ligada al gobierno de la derecha anterior que aparecen en diferentes asuntos judiciales. Esto ha provocado a la población un basta ya, y ayer la manifestación que se realizó en 3, 4, 5 ciudades importantes fue con la idea de que pudieran los ciudadanos tener derecho a exigir la revocación, poder sacar a estos diputados, senadores o a estos electos que al parecer se mandan solo y no escuchan a la gente ni al pueblo que le pide que respondan por sus actos. Entonces es un fenómeno bastante nuevo y que, en nuestra opinión, expresa un cansancio ya de que los asuntos judiciales estén haciendo alianza con los políticos que están con las manos sucias. Entonces, este nuevo paso que ha hecho sobre todo la juventud, en la que ayer había mucho joven, piden el derecho a revocar y piden la necesidad de pasar a otra república. Para nosotros lo miramos, por supuesto, con muy buenos ojos, porque hace parte de una corriente que le hemos llamado la corriente de querer limpiar y cambiar la vida y las reglas de la política en esta Quinta República, que ya está bastante agonizada. Cristian, te agradecemos muchísimo este contacto con nosotros. Cristian Rodríguez, responsable para América Latina de la plataforma electoral Francia Insumisa, a propósito de las manifestaciones que se están dando en ese país contra los candidatos corruptos. Vamos viajando desde Francia directamente hasta Argentina, me dice Nelsi que nos vamos hasta allá, y es que justamente vamos a ir viajando para conversar con Abu Faisal, ¿cierto, Nelsi? Con Abu Faisal, porque Israel y Estados Unidos van a buscar consensuar la política de colonización, es lo que justamente nos da esta información a esta hora. Abu, estamos intentando ya conectar con él en este momento para conocer de esta información que se da a esta hora en relación pues a estos dos países que se van a poner de acuerdo para consensuar una política de colonización. Netanyahu anunció que los dos países van a crear una comisión bilateral para consensuar sobre el territorio palestino ocupado en Cisjordania, lo que confirmaría el cambio de la política exterior de Estados Unidos en la mano de Trump. Ya tenemos en línea a Abu Faisal, director y fundador del diario Palestina Liberación. Abu, buenas tardes. Israel y Estados Unidos ya van de frente hablando de colonización en un cambio radical de lo que fue la campaña política en relación al tema de la política exterior de Trump. ¿Cómo se ha recibido esto desde Palestina? ¿Qué acciones se piensan tomar? Bueno, exactamente lo que veníamos viendo, ¿no? Desde aquí, desde la reacción del diario Palestina Liberación, en estos días, en el de la tarde, que veníamos informando la reunión de Donald Trump con Benjamin Netanyahu. Y lo que vemos ahora, que ya lo hacen formalmente, lo dicen justamente, se les caen las caretas, y lo dicen apenas días después de reunirse en la Casa Blanca. lo que señalan sí de crear una comisión bilateral para consensuar una política de colonización sobre el territorio palestino ocupado de Cisjordania, lo que confirmaría el cambio en la política exterior. Esto es lo que señalan los cables internacionales. Sin disimular su satisfacción, Benjamin Netanyahu habló con la prensa sobre su primera visita al flamante mandatario pro-sionista, el más pro-israelí de la Casa Blanca, el cual dijo que es histórica y el apoyo que tiene en la cooperación en todos los niveles con el régimen sionista israelí. En Palestina ya las voces se han levantado desde la reunión con Donald Trump y esto, una vez más, justifica la política criminal del régimen sionista israelí sobre la ocupación de Palestina a través de los asentamientos, ¿no? Esto es lo que veníamos señalando aquí en el Tren de la Tarde cuando el presidente Rivlin israelí señaló de que él quería así la anexión de Cisjordania y el gabinete en completo había señalado que Benjamín Netanyahu y su gabinete no querían un Estado palestino libre y soberano. Por lo tanto, a meses que se cumplan 50 años de la ocupación israelí sobre los territorios palestinos de la Ribera Occidental, la Cisjordania ocupada, Jerusalén Este y la Franja de Gaza, finalmente el régimen sionista israelí parece haber encontrado ya la luz verde del presidente de Estados Unidos, que le señala justamente que hay que ocupar a Palestina en su totalidad, que bueno, la noción de un solo estado de ocupación, como lo viene aplicando. Lo importante de esto, que ya en Palestina se han levantado las voces, busca la unificación del pueblo palestino en su lucha, en la intifada de jóvenes, mujeres, hombres y niños, y fundamentalmente también los movimientos de resistencia palestinos que han dicho de que jamás van a dejar permitir que se ocupe el territorio palestino y que se cree una entidad sionista por completo, ¿no? Que se va a dar lucha. Lo importante también es la solidaridad de los pueblos, como lo hace Venezuela, como lo hace América Latina con el pueblo palestino, acompañando lucha por su liberación, que significa la liberación de la humanidad entera. Algo muy importante también, desde la reacción de Palestina en Liberación, para comentarles a ustedes por primera vez acá en la Radio del Sur, en Caracas, el diario Palestina Liberación ya llegó a 1 millón de lectores y ya nos pueden encontrar en Google Noticias oficialmente. Ya estamos ahí, estamos llegando a más de 5.000 medios de comunicación de todo el mundo. Y estamos como el primer medio palestino en español más importante de la región. Así que esto realmente lo compartimos con ustedes. Una gran alegría desde la redacción del diario Palestina Liberación, que lo hacemos posible con ustedes, con la Radio del Sur. A vos te agradecemos mucho este contacto. A esta hora cambiamos de vía en el dato noticioso y nos vamos al reporte diario de gobierno. Vamos a escuchar al ministro de Comunicación, Ernesto Villegas. Integral en Venezuela en un 42.76% para alcanzar los 148.638 bolívares al mes. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, designó a Gilberto Pinto Blanco, almirante en situación de reserva activa y hasta ahora diputado a la Asamblea Nacional, como nuevo ministro para Pesca y Acuicultura, y al ex vicepresidente Jorge Arriaza como ministro para el desarrollo minero ecológico. El sistema de orquestas juveniles e infantiles Orgullo de Venezuela recibirá este año un importantísimo apoyo económico del gobierno revolucionario bolivariano. Son 19.703 millones de bolívares y 9 millones de dólares que fueron firmados ayer por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, durante su programa dominical. El mandatario reafirmó así su línea de apoyo sostenido a esta iniciativa única en el mundo, impulsada bajo la batuta del maestro José Antonio Abreu, y que bajo su gobierno se planteó la ambiciosa meta de abarcar a 1 millón de niñas, niños y jóvenes de Venezuela. Durante la firma probatoria de recursos, el presidente Maduro dio la orden de salida a 10 camiones contentivos de instrumentos musicales para diferentes núcleos regionales del sistema de orquestas. Los artistas de Venezuela contarán con una sede de la Casa del Artista en cada uno de los estados de Venezuela. Estas sedes estarán al servicio de su salud y su seguridad social, gracias a los recursos aprobados ayer por el presidente de la República, Nicolás Maduro, durante su programa dominical realizado en la Casa del Artista en el Paseo Amador Vendallán de la capital de la República. El presidente Nicolás Maduro mostró ayer en su programa dominical un cable del gobierno de los Estados Unidos de América que demuestra cómo la administración del presidente Barack Obama aplaudió los resultados de la política antidrogas del gobierno venezolano después de la expulsión de la DEA del territorio nacional, al tiempo que pedía cuidarse de no elogiar a los venezolanos. El cable está firmado por Roberta Jacobson, entonces subsecretaria de Estado para Asuntos Latinoamericanos, y está dirigido a la entonces secretaria de Estado Hillary Clinton el 12 de julio del año 2010. Allí muestra desconcierto por el envío de varios narcotraficantes colombianos capturados por Venezuela durante la gestión del entonces ministro del Interior, Tarek El Aissami, bajo el mando del presidente Hugo Chávez. El presidente también exhibió un video del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, cuando en visita al Palacio de Miraflores agradeció al presidente Chávez y a sus funcionarios por la captura y extradición del jefe narcotraficante alias El Valenciano. Ambas piezas fueron presentadas por el presidente Maduro en defensa de la reputación de su vicepresidente ejecutivo, Tarek El Aissami, ante las pretendidas sanciones que en su contra ha dictado el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la campaña mediática internacional que pretende mostrarlo como un narcotraficante. El vicepresidente, a su vez, destacó que están tratando de utilizar en su contra los testimonios de los mismos capos que él capturó y extraditó a Estados Unidos para tratar de construir un mundo al revés. El jefe del Estado autorizó a su vicepresidente a proceder legalmente contra todos aquellos que se sumen a esta campaña de descrédito. Bueno, y ya se vienen los carnavales y va a ser momento de encontrarnos con nuestras tradiciones, particularmente con el calipso del Callao, que ha sido declarado patrimonio cultural de la humanidad. Así que todos a celebrar estos carnavales con mucha prudencia, no mezclando el alcohol con el combustible. Así que si usted va a manejar, no beba. Por razón de estos carnavales está desplegándose en este momento un contingente de 175.000 funcionarios y funcionarias en el marco del dispositivo integral de seguridad Carnavales 2017. El ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, informó sobre el refuerzo de la seguridad en los terminales terrestres del país, donde serán instalados dispositivos de ubicación satelital en las líneas de autobuses priorizadas. Para cerrar este reporte de gobierno, los invitamos a todas y a todos a disfrutar a partir de esta noche a las 8 por las pantallas de la televisora venezolana Social TV de La Viuda Millonaria. TV presenta. Escuchábamos al ministro de Comunicación, Ernesto Villegas, haciendo este reporte diario de gobierno, donde pues mostraba los anuncios hechos por el presidente de la República. 2:22, nosotros seguimos en este recorrido informativo del dato noticioso, y listos para irnos hasta Panamá. Nos vamos a ese país porque la visita del presidente Juan Carlos Varela despeja las dudas sobre la relación entre Panamá y Estados Unidos. Tenemos ya a Hugo Vera, corresponsal de Telesur en Panamá y colaborador de la Radio del Sur. Hugo, cuéntanos de esta visita que ha hecho Varela y que pues habla de las relaciones entre Panamá y Estados Unidos. Buenas, compañeros, y a toda la audiencia que nos sigue a través de la Radio del Sur. Efectivamente, el día de ayer el presidente Juan Carlos Varela se refirió a esa conversación que tuvo con el presidente estadounidense que recién toma posesión, Donald Trump, sobre una visita que realizará Varela a Estados Unidos para conversar con el presidente. Ellos estuvieron comunicándose vía telefónica, se lo informó el presidente panameño en su red social Twitter, y conversaron de temas de seguridad y temas económicos, que serán los mismos temas que tocarán en la reunión. Recordemos que sí es importante el tema panameño, por lo menos en la historia panameña, este acercamiento debido a que a la historia que tiene Panamá. Panamá es un país que muchísimo antes de construir el Canal de Panamá ya mantenía relaciones con Estados Unidos, debido a que Estados Unidos tenía presencia aquí debido a la construcción del ferrocarril de Panamá. Luego de 1903, la presencia de Estados Unidos debido a la construcción del canal y el tema de la zona del Canal de Panamá, que era un territorio estadounidense dentro del istmo panameño, también fue constante esa presencia, y hasta 1999, cuando finalmente, gracias a los tratados Torrijos-Carter, los estadounidenses se van de acá. Sin embargo, los movimientos sociales, los luchadores sociales, siempre se han referido a que, a pesar de que los Estados Unidos abandonaron territorio panameño, esa relación, esa influencia estadounidense se ha mantenido, tanto en el plano económico como en el plano de gobiernos. Se habla de que los gobiernos panameños siempre obedecen a los intereses que son dictados de la embajada estadounidense. Sobre esa conversación también se habla muchísimo que Donald Trump, antes de ser presidente de Estados Unidos, se había referido al tema del canal, como que él cuestionaba muchísimo la forma en que Estados Unidos devolvió el canal de Panamá a manos panameñas sin haber cobrado nada, siendo este un recurso tan valioso y que representa para Panamá una gran parte del Producto Interno Bruto. Pero eso sí, o sea, este acercamiento nuevamente reitera que las relaciones entre Panamá y los Estados Unidos se mantienen vivas, y desde un punto de vista histórico es importante, en el sentido de que Panamá para muchos sigue siendo un protectorado de los Estados Unidos y que sigue sus gobiernos respondiendo a los intereses de Estados Unidos. Hombre. Te agradecemos mucho, Hugo, este contacto con nosotros. Era Hugo Vera desde Panamá, a propósito pues de las relaciones entre Panamá y Estados Unidos. Viajamos directamente hasta Uruguay. El presidente de ese país valora la gran pérdida de la muerte del exministro, además también de la revisión de, ¿no?, de lo que ha catalogado él como una buena gira, la que ha hecho por Europa. Tenemos ya a esta hora, todavía no, a Diego Martínez, ya lo tenemos. Él es comunicador social de la Radio Centenario. Diego, buenas tardes. Cuéntanos de este anuncio o de las condolencias que ha emitido el presidente Tabaré Vázquez en relación a la muerte del exministro. Bien, antes que nada, el saludo para todos ahí. Les cuento que falleció, sí, en la jornada de ayer Alejandro Achugarri a última hora, y que fue visitado no solamente por el presidente Tabaré Vázquez, sino también por gran parte del espectro político nacional, incluso con delegaciones de la Central Sindical Uruguaya en el velatorio. Una personalidad de la política uruguaya, del Partido Colorado, el partido que más años gobernó nuestro país. Fue muy joven, subsecretario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a los 33 años. Y más allá de su etapa como legislador, que fue de muchos años también, se lo reconoce por un momento específico de la historia de nuestro país, que fue en la crisis del 2002, cuando se vio una gran corrida bancaria, problemas de corrupción en varias instituciones bancarias. El ministro que estaba en ese entonces, Alberto Bención era su nombre, renuncia o lo hacen renunciar, y quien asume la responsabilidad de administrar la crisis es Alejandro Achugarri. En ese momento lo que se valoró por parte de quienes estaban en el gobierno y por parte de la oposición también, es que era una persona de diálogo, una persona abierta a negociar con todos los sectores políticos. Bueno, la salida quizá para algunos sectores fue buena, para otros creemos que no fue así. El país se endeudó muchísimo para salir de esa crisis, y la deuda no se vio reflejada en una situación de cambio real para las condiciones de los trabajadores. Hubo una emigración muy importante de nuestro país, hubo cierres de empresas, cierres de fábricas, y una deuda que todavía se va a seguir pagando quizá hasta dentro de muchísimos años, sobre todo porque ha seguido la misma lógica de endeudamiento. Pero bueno, falleció una persona importante para un momento determinado del país, como es Alejandro Achugarri, y el presidente le reconoció en la jornada de hoy justamente ese papel negociador que tuvo en un momento de crisis económica y general en nuestro país. Diego, además también el tema de la gira que ha hecho el presidente Tabaré Vázquez, ¿cómo ha sido evaluada esa gira? Bueno, exactamente. El otro tema central hoy en el Uruguay fue el retorno, que llegó ayer justamente el presidente Tabaré Vázquez de su gira por tres países. Primero visitó Alemania, luego Finlandia y luego Rusia. Nosotros algo hemos estado repasando con ustedes en estos días, la semana pasada. La evaluación que hace el presidente a su llegada es de que fue muy productiva, pero también es cierto que tanto él como los ministros que viajaron se comprometieron a llevar a tierra algunas de las cosas que lograron en este viaje. Uno supone, por los datos que se conocen a esta altura de recién llegada prácticamente la comitiva presidencial y empresarial, que varias de las propuestas deberán tener algún acompañamiento legal o incluso algún condicionamiento económico que hace que se tenga que elaborar alguna estructura de trabajo mayor a la que se tuvo durante la gira. Es decir, va a haber que hacer contemplaciones, va a haber que ponerle un marco a esas contemplaciones si es que se quiere realmente avanzar en alguno de los proyectos que se analizaron. Principalmente dos. Uno es el tema de la planta de celulosa, la tercera grande que tendría nuestro país, que sería la segunda planta de UPM. Para que eso se establezca hay un montón de necesidades que la empresa multinacional ha planteado, como reparación de rutas y vías férreas, una zona portuaria de libre comercio, de zona franca para uso exclusivo, una zona franca también para donde se establece la empresa. Y la otra parte justamente tiene que ver con el ferrocarril, que eso aparentemente habría despertado algún interés en Rusia. Bueno, pero para que se instalen estas multinacionales, los gobiernos de los países pobres tienen que brindarle privilegios fiscales, tienen que darles algún tipo de condonaciones a la hora del pago de tributación. Y bueno, supongo que será ese el organigrama que habrá que establecer para saber si alguno de esos proyectos terminan concretándose en nuestro país. Te agradecemos muchísimo, Diego, este contacto con nosotros. Diego Martínez, comunicador social de Radio Centenario, a propósito también de la gira del presidente Tabaré Vázquez que realizó por Europa. De allí nos vamos directamente hasta Perú. Y es que la Comisión de Fiscalización va a investigar al presidente peruano. Nosotros seguimos viajando en el dato noticioso y ya tenemos a Víctor Liza, periodista peruano, integrante del medio alternativo La Mula. Le damos la bienvenida a Víctor. Víctor, cuéntanos de esta investigación que va a hacer la Comisión de Fiscalización del Parlamento peruano a Pedro Pablo Kuczynski. ¿Qué tal? Un saludo muy cordial a todos los oyentes del Radio del Sur. Efectivamente, hace una hora el presidente Pablo Kuczynski recibió en Palacio de Gobierno a los integrantes de la Comisión de Fiscalización del Congreso que vienen investigando una serie de actos de corrupción que se revelaron en septiembre pasado cuando se descubrió que un asesor del presidente de la República en tema de salud, Carlos Moreno, había estado haciendo negocios por lo bajo con algunas instituciones del Estado y privadas para beneficiar algunas clínicas privadas. Eso es lo que se está investigando en esta comisión y han ido a recoger la declaración del presidente a Palacio de Gobierno. Luego van a continuar con las investigaciones en el mismo grupo de trabajo del Congreso. Cierran. Diego, te agradecemos muchísimo. Víctor, perdón, te agradecemos muchísimo este contacto con nosotros. Listo, nos vamos y despedimos ya a Víctor Liza y nosotros también ponemos punto final al dato noticioso. Dato noticioso. Dato noticioso. 0414-182-8973. Esa es la mensajería de texto y nuestro Twitter @eltrendetarde. Ustedes por ahí pueden comunicarse con nosotros. Vamos a ir a la pausa, nos vamos con música. Esto es Adele, Skyfall. Ya regresa El Tren de la Tarde. La Radio del Sur 2017. Latidos informativos de nuestra América. Yo asumo mis culpas, pero cada quien que asuma las propias. Chávez, más presente que nunca. Y repito, a los que trabajan conmigo, les ofrezco mi corazón y esta mano de hierro. Chávez, más presente que nunca. El camino de los indios, por aquí pasó Guaycaipuro, Guaycamacuto, Maiquetía, eran los indios Caracas y los indios Tarma, dueños y señores libres de esta patria. Y después llegó la conquista, el coloniaje, y aquí estamos 500 años después en el camino de los indios, la patria india, y aquí están haciendo Ciudad Caribia, en homenaje a los caribes, los indios caribes. Yo asumo mis culpas, pero cada quien que asuma las propias. Chávez, más presente que nunca. Y repito, a los que trabajan conmigo, les ofrezco mi corazón y esta mano de hierro. Chávez, más presente que nunca. Noticiero Indígena, una producción del canal indígena de la Radio Nacional de Venezuela. Las voces de nuestros pueblos aborígenes se escuchan en un noticiero. Noticiero Indígena, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, hora local de Venezuela, solo por la Radio del Sur. Vive y siente los latidos de la patria grande. Febrero insurgente. Cápsulas de nuestra historia. La Guerra Federal, también denominada Guerra de los Cinco Años o Guerra Larga, tuvo lugar en Venezuela entre los años 1859 y 1863. Fue motivada por la lucha entre dos tendencias políticas definidas, federalismo y centralismo. Esta disputa por la adopción de uno u otro sistema de gobierno envolvió a Venezuela en un nuevo periodo de lucha armada e inestabilidad de enormes consecuencias políticas, sociales y económicas para el destino de la nación. Esta contienda fue consecuencia directa de la lucha por la igualdad dentro de la sociedad venezolana, lucha que tuvo como objeto la eliminación total de los privilegios coloniales y la resolución definitiva de los conflictos sociales existentes en el país durante la época. Febrero insurgente. Cápsulas de nuestra historia. La Radio del Sur, El Orza, 96.3, Estado Apure. Radio del Sur. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Cristianizando con veneno y culebra, dejando el alma en quiebra. Se bajaron la hostia con un poco de ginebra. Y los mataron de un palo, los ahorcaron, el diablo blanco. A todos en la aldea los dejaron mancos. ¿Qué es lo que tiene? El manco de blanco. ¿Qué es lo que tiene? El negro de manco. El negro tiene lo que se le quitó y el blanco tiene lo que se robó. Para llegar al Congo yo me guío por el corazón del sol, donde no hace frío, no hay desvío. Sus arterias circula el agua del río que desemboca en la sangre pura que pinta el paisaje de una dictadura. Las memorias son muerte vivida, lo que duele nunca se olvida. Dime Toronto. Some shiny blood. Africans must die to make the world bright. Shiny blood. My people are dying. I tell you, shiny blood. For the oil and gas to flow. Shiny. punta de terra piña. Un negro buscando oro entre el lodo un destello, para que venga un idiota y se lo cuelgue en el cuello. Y ve a un negro con diamante decorando su ventana. ¿Dónde quedó la negrura? ¿Dónde quedó la negrura? Yo tengo los dientes blancos y también el residente. ¿Qué es lo que tiene de negro? Quiero que el blanco me pase. Creo en el sol, en la magia negra. Tengo a dos o tres, en la lista negra. La clase media también lo pasa negra. Mi malla es blanca y baila como negra. Dime sorongo si yo no compongo en papel blanco pero con tinta negra. En armonía como nuero con suegra. Dos colores como las cebras. Dime sorongo, ¿qué es lo que tiene el boricua del Congo? Misma neblina, mismo futuro. La policía nos pega igual de duro. Misma fragancia de Babilonia. Mismo perfume, misma colonia. Cuarenta y cuatro minutos, ahí escuchábamos a Calle 13, Senkuti y Sammy Tancosoronco. Nosotros seguimos con ustedes acá en el Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Nos escribe por acá casi que nos dice: saludos guerreros, estoy inquieto por los resultados en Ecuador, de verdad esperemos que el pueblo no haya votado por el pasado, aunque parece que nos escucharon. Y además dice: y vaya, qué cosa tan rara, yo creía que las contras se comportaban infantil aquí, pero también en Guayas hubo líos que denuncian. Sin duda el síndrome del majunche no se cura, cosa rara que la derecha ande molesta contra el pueblo y cante fraude, no me extrañaría. Sí, ya ayer justamente salió el candidato de Ecuador de la oposición a cantar fraude y proclamándose además ganador. Nos escriben otro por acá: bueno, la alcaldesa de Cuba no ha pagado el aumento ni de los estatiques a la policía municipal de Cuba, necesitamos medicamentos, ahí pendiente la denuncia a quienes supervisan el Ministerio del Trabajo, todo el tema de la aplicación de los beneficios laborales que ha dado el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Nosotros seguimos a esta hora con ustedes en el Tren de la Tarde, son las 2:45 minutos. Les recordamos que pueden comunicarse, así como hicieron esos usuarios, a través del 0414-182-8973 y a través de nuestro Twitter, @eltrendetarde. A propósito de lo que les contábamos, y es que la ONU ha declarado hambruna en parte de Sudán del Sur. Las declaraciones formales de hambruna, pues reconocida por el gobierno, significa que la gente ya empezó a morir de hambre. Eso lo advierte la FAO, la UNICEF y el Programa Mundial de Alimentos, PMA. Más de 100.000 personas están amenazadas por la hambruna en parte de Sudán del Sur. Eso lo alerta el gobierno y tres agencias de Naciones Unidas que declararon la situación de emergencia en algunas zonas del convulso país africano. La hambruna afecta actualmente a zonas del estado de Unidad en el centro norte del país. Una declaración formal de hambruna significa que la gente ya empezó a morir de hambre, decía la FAO, como les decía al principio de esta lectura de la información. Otro millón de personas está al borde de la hambruna en varias zonas del país, en las que la agricultura se ha visto afectada por el conflicto militar surgido en diciembre del año 2013 entre el presidente Salva Kiir y su antiguo vicepresidente Riek Machar. El bloqueo interno, además, pese a que el gobierno reconoce la emergencia, continúa bloqueando los suministros humanitarios de alimentos en estas áreas que se denuncian los funcionarios de la Organización de Naciones Unidas. Dicen: los peores miedos se han confirmado, declaró Sarie Tissot, quien dirige la FAO en Sudán del Sur. Unos 5,5 millones de personas, alrededor de la mitad de la población de este país, sufrirán la inseguridad alimentaria y se verán en riesgo de muerte en los próximos meses. Eso lo estaba indicando justamente este reporte de la Organización de Naciones Unidas. No es la primera vez que ya se hace. Si la ayuda no llega urgente, los niños, pues muchos de ellos van a morir por la hambruna. Aseguran además Jeremy Hopkins, quien dirige UNICEF en el país, más de 250.000 infantes están severamente malnutridos y por tanto en riesgo de muerte en Sudán del Sur. No es la primera vez que pasa, como les comentaba, el país enfrentó una hambruna en la lucha además por su independencia en Sudán en 1998, el territorio ya se ha visto afectado por este tipo de situaciones en consecuencia de la guerra civil, al menos 70.000 personas murieron en aquel entonces, pero esta nueva crisis humanitaria es creación pues del propio Sudán del Sur. Ahí está una grave situación, nosotros estamos intentando a esta hora establecer contacto con el profesor Ernesto Wong, él es profesor universitario, especialista en Cuba, África y teoría de las relaciones internacionales, para ampliar esta información y conocer los detalles, ¿no?, de lo grave y la difícil situación y las consecuencias que puede traer y las causas además que ha llevado a que Sudán del Sur se encuentre en esta situación. Estamos intentando establecer contacto con él hasta ahora, a ver si nos puede atender y pues y poderles llevar a ustedes mayor información ampliada sobre este tema, ¿no?, de lo que ha dicho justamente la Organización de Naciones Unidas y además también otros organismos que tienen que ver con la revisión de Sudán del Sur. Ya listos para irnos entonces a la primera estación del Tren de la Tarde. Y a esta hora le damos la bienvenida al profesor Ernesto Wong, profesor universitario, especialista en Cuba, África y teoría de relaciones internacionales. Profesor, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, un placer tenerlo acá. Profesor, la ONU sí ha declarado hambruna en parte de Sudán del Sur. Comparaban que, bueno, no es la primera vez, que ya en 1998 ocurría, pero la situación pues se pone bastante difícil. Y lo que hablaban es que es un conflicto que se ha generado desde adentro. ¿Cuál es la situación actual en Sudán del Sur que ha llevado a una consecuencia como esta? Bueno, el problema es que hay una guerra ahí interna, una, como se dice, ¿no?, guerra civil desde hace ya 18 meses, hace más de casi dos años que lleva la guerra civil, que ha producido muchos desplazamientos, ¿no? En estos momentos deben haber más de cerca de un cuarto millón, no llega a un cuarto millón, pero sí de una cifra alta, cercana a los 160.000 refugiados que se en los campamentos solamente de la ONU, las bases que tiene la ONU allí. Y entonces la situación es de muchas necesidades, son cientos de miles de personas que están desayunando, almorzando, comiendo, lo que puedan ingerir. Y eso tiene dificultades con la misma Naciones Unidas, ¿no? Por otro lado, hay todo el enfrentamiento que provoca muerte entre los grupos que se están disputando, algunos el poder, otros territorios, espacios, producto de los ricos yacimientos de petróleo que hay en esa zona, y que todo es resultado de que desde el 2005 se hizo ese compromiso de parte del presidente de Sudán del Norte con Sudán del Sur, con esa parte de Sudán del Sur, y que se vinieron con la independencia, pero son condiciones que tienen los países que no pueden afrontar todos esos desplazamientos que producen los grupos rebeldes, los terroristas, algunos de ellos, que producen, bueno, muertes y asesinatos y crímenes en las aldeas. Y ya actualmente hay miles, cientos de miles en distintos puntos de Sudán, porque Sudán tiene dos partes, una que es de la religión tradicional y la parte norte que es la islámica, ¿no?, el musulmán. Y ahí también se aprovechan las grandes potencias para incentivar las contradicciones religiosas. Y verdaderamente el presidente del sur, Salva Kiir, pues no ha podido darle estabilidad al país, porque el que estuvo de vicepresidente fue el que trató de dar un golpe de Estado a Salva Kiir, que era el reconocido por la comunidad internacional y por el propio Sudán del Norte, ¿no?, que les reconocieron. Esta es la situación que hay ahora en Sudán. No se le ven muy buenas perspectivas, salvo que entren a negociaciones entre los factores de poder allí, pero se vislumbra una situación que la cual se está también aprovechando las potencias imperiales para mantener estable la zona, que no vuelvan a ir a sus territorios donde están las riquezas minerales, petroleras, y poderse apoderar de todo eso, porque en eso se trata ahora toda esa zona del norte de África, ¿no? Profesor, le agradecemos, además sabemos que está apretado de tiempo, y le agradecemos muchísimo estos minutos que nos dedicó acá para explicarnos la situación de Sudán del Sur. Mil gracias. Bueno, va a ser... El profesor Ernesto Wong, profesor universitario en materia de Cuba, África y teoría de las relaciones internacionales, a propósito de la situación de hambruna que ha declarado la Organización de Naciones Unidas en Sudán del Sur. Son las 2:53 minutos. Tenemos que ir a identificar nuevamente la Radio del Sur. Les recordamos que ustedes pueden comunicarse a través del 0414-182-8973 y también a través de nuestro Twitter, @eltrendetarde. Por ahí pueden comunicarse con nosotros y más adelante pues van a tener mucha más información. Nos vamos a esta hora con Escape, África Agónica. Regreso más al Tren de la Tarde. África. Ya regresa El Tren de la Tarde. Información. Actualidad. Opinión. Análisis. E integración. La Radio del Sur. Impulsando la integración de los pueblos. Avances de noticias. Voces del Sur. Buenas tardes, soy Daniel Yaquinto y es que desde la ciudad de Caracas, específicamente desde la Plaza Bolívar del Calvario, se realiza la tercera reunión del Comando Central Bolivariano del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV. Ya a esta hora hacemos un contacto con nuestra compañera María de los Ángeles Hernández, quien se encuentra desde el lugar de los hechos. Buenas tardes, María. Así es, muy buenas tardes a los que nos escuchan a esta hora a través de la Radio del Sur. Yo me encuentro en la Plaza Bolívar del Parque Ezequiel Zamora en la ciudad de Caracas, específicamente en el Calvario, y es que el día de hoy se acaba de instalar la tercera reunión del Comando Central Bolivariano, presidido por miembros del Buró Político del Partido Socialista Unido de Venezuela, entre ellos Eduardo Piñate, el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, Héctor Rodríguez, Erika Faría, y pues una actividad que cuenta con la participación de integrantes de la Dirección Nacional del Partido de Gobierno, así como también gobernadores y representantes de los diferentes congresos del PSUV realizados en todo el territorio nacional. Esta instancia dirigida y por supuesto realizada para continuar trabajando en lo que es las diferentes líneas de trabajo, el plan de acción para este año 2017, una instancia o una reunión solicitada por el presidente de la República, Nicolás Maduro, que viene a garantizar y a profundizar un poco más la revolución bolivariana y el fortalecimiento de la maquinaria del Partido Socialista Unido de Venezuela. El primer vicepresidente, Diosdado Cabello, en sus palabras de instalación, pues instó a convertir el Partido Socialista Unido de Venezuela en un partido para hacer revolución, por supuesto también motivando a todos los voceros y representantes de los diferentes estados a la participación para continuar fortaleciendo el Partido Socialista Unido de Venezuela como un instrumento de organización de la revolución. Se espera que para horas de la tarde el presidente de la República haga acto de presencia para así recibir las diferentes propuestas que se desprendan de las 6 mesas de trabajo que se llevan a cabo desde aquí, desde el Parque Ezequiel Zamora. Mientras tanto, nosotros vamos a estar bien pendientes de toda la información que se genere y le estaremos informando. Retornamos nuevamente con ustedes a los estudios de la Radio del Sur. Nuestra compañera María de los Ángeles Hernández desde la ciudad de Caracas. Cuando son las 3:01 en la República Bolivariana de Venezuela, finalizamos el presente avance informativo, no sin antes invitarlos a continuar con la programación de la Radio del Sur y el Tren de la Tarde. La Radio del Sur presentó Avances de Noticias, Voces del Sur, Avanza la integración del CARICOM. Trinidad y Tobago celebra aniversario de la Universidad de las Indias. México tiene la primera escuela de lenguas originarias. ¿Quieres estar al día con lo que ocurre en el Caribe y Centroamérica? Escucha esto. Cada miércoles tienes la oportunidad de montarte en este barco imaginario y recorrer con nosotras y nosotros el mar de las Antillas. Sintoniza Caribe Nuestro, lo real maravilloso. Todos los miércoles a las 7:30 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Construyendo una Venezuela productiva. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Yo lo he dicho, yo convoco una y mil veces, siempre convoco a todas las fuerzas productivas del país, al sector privado, a todo el capital privado, nacional e internacional, lo convoco, lo invito a que venga a estrechar nuestras manos y vayamos al desarrollo de las fuerzas productivas del país en los 15 motores de la agenda económica bolivariana. Es vital. Construyendo una Venezuela productiva. Los lunes, la Radio del Sur te invita a escuchar Ciudad de la Hoz, una voz contracultural, conducido y producido por Darwin Medina, Yecuana Rodríguez y Christopher García. A las 7 de la noche, hora local de Venezuela. Todos los lunes, solo por la Radio del Sur. Para escuchar los latidos de la patria grande. La radio. Radio del Sur, Occidente, Mérida, 98.1, Mérida, Trujillo, 90.1, Valera, Táchira, 104.3, Rubio, 88.7, Oreña, Zulia, 107.7, Maracaibo. Suenan los latidos de la patria grande. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Ser latino de la tierra más hermosa que hizo Dios. Gracias te doy. Si donde vivo huele a piña y a melón, a guayabita y a café con papelón. Alegres cantan las aguas del Orinoco, Carolichi. Te doy por ser de aquí, de la tierra de Bolívar y Martín, Ernesto Che, Sucre y Cortés y el glorioso San Martín, de José Antonio, Pancho Villa y Ortiz. Que la sangre que me diste y de mis penas se los sabe. Y 7 minutos. Seguimos con ustedes en El Tren de la Tarde de Califares Latino. Es lo que estamos escuchando acá en El Tren de la Tarde, en este recorrido informativo. Y nosotros ya casi listos para irnos a nuestra próxima estación. Estamos intentando viajar, me dice Nelson, hasta Ecuador. Porque el día de ayer se realizaron en ese país las elecciones generales de Ecuador para elegir presidente, también asambleístas, ¿no? Pero el día de ayer, con un alto porcentaje, Lenín Moreno se posicionó como la primera opción en Ecuador. Sin embargo, no alcanzó a poder triunfar en la primera vuelta, lo que plantearía una segunda vuelta. El Consejo Nacional Electoral ha dicho que dentro de 3 días se conocerán los resultados totales para conocer ya las cifras que dio este proceso electoral. Sin embargo, el candidato de Alianza País, Lenín Moreno, muy cerca de alcanzar el 40% de los votos necesarios para ganar la primera vuelta en la presidencia de Ecuador, según los datos oficiales. Al filo más o menos de las 6 de la mañana de este lunes, la página electrónica del Consejo Nacional Electoral mostraba ya un 87,2% de las actas escrutadas. Moreno tenía un 39,09% de los votos, mientras que su más cercano rival, que es Guillermo Lasso, tenía un 28,2% de los votos. La ley electoral ecuatoriana establece que para ganar la primera vuelta es necesario que el candidato más votado sume al menos un 40% de los votos válidos, más una ventaja de 10 puntos porcentuales sobre el rival más cercano. De acuerdo con los datos del Consejo Nacional Electoral, falta por contabilizar el 20% del sufragio aproximadamente en la provincia costera de Manabí. Nosotros ya, ahora sí nos vamos a la segunda estación del Tren de la Tarde. Y le damos la bienvenida a Paul Almeida, él es secretario general del Partido Comunista de Ecuador. Paul, buenas tardes, bienvenido al Tren de la Tarde. ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes, un gusto hablar con ustedes. Un placer tenerte con nosotros, Paul, y pues lo primero que hay que hacer es una evaluación de la jornada de ayer. Una buena participación, unas elecciones que se desarrollaron con total normalidad y todo indica pues que van a una segunda vuelta. ¿Qué balance se hace desde el Partido Comunista hoy de este proceso electoral? Bueno, acabamos de culminar una reunión de la Dirección Nacional del Partido, haciendo primero una valoración de los resultados políticos como favor. Creo que perdimos allí. Se está intentando restablecer la llamada nuevamente con Paul. ¿Nos escuchas, Paul? Hola. Sí, se nos había caído la llamada. Creo que estamos teniendo problemas con la comunicación. Vamos a ver si Paul nos escucha nuevamente estando en línea. Paul Almeida, secretario. Hola. Ahora sí te escuchamos, Paul, nuevamente contigo. A ver, les decía que hemos hecho una valoración primero de los resultados políticos que ha tenido esta selección. En ese sentido, se ha mostrado una tendencia mayoritaria de apoyo y respaldo a la Revolución Ciudadana. Es cerca de 1 millón de votos de gente que ya ha decidido, digamos, a favor del proyecto político. Y tú decías que está como evidente en la segunda vuelta. Estamos esperando los resultados finales. El Consejo Nacional Electoral ha dicho que esos resultados se podrán entregar desde mañana hasta el día jueves, porque se está trabajando en algunas actas que habían marcado algunas inconsistencias, y asimismo se están esperando resultados de zonas rurales y también de las actas desde el exterior. Vale decir que solamente nos hace falta alcanzar un 0.8% extra de la votación que tenemos con Lenín Moreno para que esto se resuelva en una sola vuelta. Así que las fuerzas políticas que respaldamos el proceso confiamos en que los resultados finales nos den el porcentaje necesario para poder resolver este asunto en primera vuelta. Paul, ayer justamente este candidato Guillermo Lasso salía desconociendo los resultados, salía proclamándose como ganador, y eso justamente lo plantea. Creo que perdimos nuevamente la comunicación con Pablo Almeida, ¿cierto? Estará nuevamente con nosotros. Pablo, ¿nos escuchas? Yo nuevamente, ¿hasta dónde me escucharon ustedes? Sí, no, nosotros te escuchamos completamente, pero te preguntaba que justamente el día de ayer salía Guillermo Lasso proclamándose ganador y desconociendo los resultados que hasta la hora iban, ¿no? Y justamente allí me gustaría hacer hincapié. Este es un guión que los sectores de derecha han manejado en otras elecciones también en Latinoamérica y en el mundo, ¿no? Y comienzan a generar después algún tipo de acciones que generan violencia, malestar, desestabilización en los países luego de que se conocen los resultados y los dan como perdedores. ¿Están preparados los partidos que apoyan a Lenín Moreno para frente a una situación como esta? Sí. No, perdimos la comunicación completamente con Paula Almeida. Agradecemos, pero tenemos ahí un problema de comunicación. Vamos a estar intentando esta semana seguir revisando esta información. Son las 3:13 minutos, hoy es lunes ideológico. Nos vamos con nuestro micro del día de hoy, que nos habla de Eloy Alfaro y la Revolución Ciudadana. Ahí justamente vamos a estar revisando, a propósito de estas elecciones de Ecuador, nuestro compañero Elvis Linares en la narración y en la producción de Nelcy González. Vamos a escucharlo. Lunes ideológico. Un encuentro con las ideas y pensamiento de nuestra América y el mundo. Eloy Alfaro y la Revolución Liberal. De acuerdo a la obra Eloy Alfaro, Pensamiento y Políticas Sociales, publicado por el Ministerio de Coordinador de Desarrollo Social de Ecuador, se expresa que el aporte de este personaje histórico, militar y político ecuatoriano, nacido en Montecristi en 1842, es una chispa que flamea en la historia y nos revela caminos de progreso y buen vivir, convencidos de que el futuro es construcción cotidiana. Eloy Alfaro, presidente de la República de Ecuador en dos periodos, 1895-1901 y 1906-1911, fue el máximo exponente del liberalismo radical. La Revolución Liberal de 1895, liderada por este luchador, se convirtió en un importante capítulo de la historia ecuatoriana y sus postulados permanecen hoy en un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. De hecho, fue Alfaro quien apostó por una educación laica, los derechos civiles, la inclusión de la mujer en la esfera pública, la integración nacional y el derecho de los pueblos a la autodeterminación de su futuro. Juan Montalvo, ensayista, novelista ecuatoriano y amigo de Alfaro, definía a este líder como el agente más activo y eficaz de la revolución, más que bueno, ciego en su bondad, más que generoso, pródigo. Se vino a tierra con revoluciones costeadas por él en Manabí, con levantar caídos, socorrer necesitados y dar de comer y beber a ingratos que no merecían ni el agua ni el fuego. De acuerdo a Doris Solís Carrión, ministra coordinadora de Desarrollo Social, la lucha de Alfaro es la lucha de un pueblo por tejer su historia. Por eso el propósito fue transformar radicalmente la sociedad heredada de la colonia y superar la organización tradicionalista de la sociedad. En este sentido, la Revolución Liberal fue un proyecto renovador, consagrado en las constituciones de 1897 y 1906, que permitieron garantizar los derechos civiles y políticos, así como permitieron la transformación de las estructuras del viejo Estado, escindiéndolo de la Iglesia, para así hacer posible la consolidación de la libertad de conciencia, opinión y libertad de culto. Juan Paz y Miño Cepeda, doctor en historia ecuatoriano, considera que en materia de desarrollo económico, Alfaro dictó una ley para proteger y promover las industrias ecuatorianas, alentó el comercio, incentivó la agroexportación del cacao, desarrolló la banca, impulsó la obra pública mediante la construcción o habilitación de carreteras, puentes, provisión de infraestructuras y, sobre todo, se empeñó en la construcción del ferrocarril Guayaquil-Quito, que concluido en 1908, no solo integró a las regiones más importantes del Ecuador, sino que permitió mercantilizar la tierra, ampliar el trabajo asalariado, desarrollar el comercio menor y el intercambio regional. En nuestra próxima entrega, continuaremos profundizando en las ideas y acciones de Eloy Alfaro, líder de la Revolución Liberal Ecuatoriana. Eloy Alfaro y la Revolución Liberal. Lunes ideológico. 3:17 minutos, escuchábamos el lunes ideológico que hoy nos presentaba Nelcy González en la voz de nuestro compañero Elvis Linares. Hoy justo nos dicen por acá en un mensaje, Nelcy es una tremenda productora, muchísimas gracias por ese mensaje. Nos escriben por acá, nos escribe Fabio ese mensaje, Nelcy. Hay que darle un parado a los bachaqueros que pasen por la Avenida Fuerzas Armadas. Estos sinvergüenzas no dejen al pueblo nada de comida, mano de hierro con ellos. Un llamado pues a las autoridades a revisar el tema de los bachaqueros. Dicen por acá, en segunda vuelta las elecciones en países como Ecuador es una para darle un respiro a los escuálidos. De allá, si por ejemplo Moreno gana con un voto de más sobre el adversario, tiene que darle la presidencia. Nos siguen escribiendo a través del 0414-182-8973, pero nosotros listos para irnos a la tercera estación del Tren de la Tarde. 6.900 guerrilleros de la FARC ya están concentrados en 26 zonas de Colombia. ¿Qué sigue ahora? Para eso tenemos a Lilia Solano con nosotros, profesora universitaria y defensora de los derechos humanos. Lilia, buenas tardes, bienvenida al Tren de la Tarde. Muy buenas tardes, qué alegría estar aquí en el tren con ustedes. Un placer tenerte con nosotros como siempre. Lilia, pues bueno, ya hay más de 6.900 guerrilleros de la FARC que están en las zonas concentrados, 26 zonas que se han planteado en Colombia. ¿Qué viene ahora? ¿Cuál es el procedimiento? Mira, en efecto, hay una gran alegría porque de parte de la mesa de paz con las FARC se cumplió con todo el cronograma al cual se habían comprometido. Hubo lo que se llamó la marcha por todo el país y los lugares históricos en donde había estado las FARC fueron abandonados para llegar a los territorios de paz. Hay una preocupación de todas formas y es la preocupación que tiene que ver con los compromisos que había hecho el gobierno para preparar esos territorios para la llegada de las FARC. Entonces, ¿qué se ha encontrado esta marcha de las FARC? Pues que llegan a esos territorios y no hay ninguna infraestructura, no hay agua potable, no hay luz, no hay cuartos, no hay nada, literalmente. Entonces, se está haciendo un llamado, porque sí, a la opinión internacional y obviamente a la nacional, porque sí, si cumplir esto, que era una cosa meramente logística, sencilla, no lo han hecho, pues imagínate cuando llegue el momento de cumplir los pactos más difíciles que tienen que ver con la tierra, con la participación política, con todo el tema de víctimas, cómo va a ser el cumplimiento de esos acuerdos. Entonces tenemos por ahora un SOS en este tema y en otro, y es que continúa el asesinato de líderes campesinos a lo largo y ancho del país, precisamente en los sitios históricos donde las FARC habían estado. Entonces, bueno, esas son noticias agridulces. Dulces porque hay una parte del acuerdo que está cumpliendo, y agria porque si esto se mantiene, pondría en grave peligro el avance de este acuerdo de paz. Lilia, ahora también estamos viendo otra de las preocupaciones que se ha generado alrededor de esto, y es el tema del avance del paramilitarismo en zonas justamente donde estaban asentados la FARC. Y este proceso pues ha generado mucho más zozobra en la población. Además, pues no sabemos si el día de ayer tiene o no que ver con este paramilitarismo y esta guerra psicológica en contra, pero pues se da un atentado en Bogotá, y eso de una u otra forma genera también incertidumbre en la población. Claro. Mira, nosotros hemos documentado en forma extensiva que no hubo ningún desmonte del paramilitarismo con el acuerdo que hizo el expresidente Uribe con la AUC, con el paramilitarismo. En vez de haber un desmonte del paramilitarismo, lo que pretendió Uribe fue una legalización del paramilitarismo. Entonces, precisamente ahora, cuando dejan sus lugares históricos las FARC, pues nuevamente vemos que avanza el repoblamiento paramilitar, o lo como lo llaman ahora las bandas criminales, y no vemos que el ejército esté tomando estas zonas, no vemos control y presencia del Estado, vemos todo lo contrario, vemos lo mismo de siempre, y es que esta es tierra de nadie. Avanza el paramilitarismo y comienza un proceso gravísimo de tomar territorios que antes estaban bajo el control de las FARC, donde había, digamos, relativamente un acuerdo de convivencia, un acuerdo democrático, una paz medianamente duradera. Ahora la población está en pánico, saben que los paramilitares son fundamentalmente mercenarios al servicio del narcotráfico y de los negocios ilegales, y ahí el gobierno no dice nada, no hay gobernabilidad ninguna. Nuestro premio Nobel ahí guarda silencio. Ahora, Lilia, ¿qué podemos esperar de aquí en adelante? Un diálogo con el ELN, un proceso que está iniciando, pero que inicia, sin embargo, con patas muy flojas, muy chuecas, diríamos aquí en Venezuela, porque no están totalmente las bases dadas, el ELN no confía plenamente en la actitud de paz del gobierno. Un acuerdo de paz con la FARC, que se le están viendo costuras actualmente, y un paramilitarismo desbordado que no se desmoviliza. ¿Qué puede esperar el pueblo colombiano, o cómo puede el pueblo colombiano contribuir a este proceso que se está dando en Colombia? Sí, mira, todavía me olvidé que has mencionado que se puso una bomba aquí en el centro de Bogotá. Obviamente, como nada en este país se esclarece desde la muerte de Gaitán para acá, nada se esclareció, menos se va a esclarecer una bomba en el centro de Bogotá. Pero lo cierto es que, digamos, hay sectores interesados en crear zozobra, interesados en que la gente esté atemorizada. Obviamente no se sabe, pero se cree que posiblemente hubiera gente interesada en decir, bueno, se requiere más militarización de la ciudad, entonces hagamos este tipo de atentados. Se le acusa al ELN, o se le indica que el ELN tuvo responsabilidad, lo cual yo dudo mucho. Yo creo que, a pesar de que hay sectores que no están completamente en el proceso de paz, ellos están tratando en un esfuerzo titánico de que sus bases se unan alrededor de la negociación, pero lo que tenemos es un gobierno que incumple, un gobierno que deja que el paramilitarismo avance, que tarde o temprano va a comenzar nuevamente a estigmatizar líderes como lo está haciendo ahora. Entonces el ELN camina en esa incertidumbre. Lo que pasa es que no hay otro camino, no hay otra salida que la negociada. Lo otro es la barbarie que hemos vivido por décadas y décadas, y que el gobierno y las Fuerzas Armadas aprovechan para perseguir a los movimientos sociales y al liderazgo del movimiento campesino, del movimiento indígena, afro. Entonces, es una sin salida. Por un lado no cumple, pero por el otro lado no podemos seguir en este largo conflicto armado, y el ELN tiene que entrar en este proceso de negociación y bueno, hacerlo como lo está haciendo hasta ahora, tratando de convencer a sus bases de que esta es una buena idea, mientras la ciudadanía toda rodea por ahora al gobierno diciendo sí, el camino de la paz es el único camino. Pero esta paz está lejos de ser una paz perfecta o una paz deseable. Es la paz que nos tocó, y lo que debemos construir a partir de ahora es una paz que sea estable y duradera. Pero por lo tanto, mientras llegamos allá, el respaldo de la comunidad internacional debe ser fundamental en todo esto. Lilia, te agradezco como siempre muchísimo este contacto. ¿Aló? Lilia, que te agradecemos muchísimo este contacto. De verdad, mil gracias por atendernos. Gracias por invitarme. Un gran abrazo a la sintonía que lo sigue. Lilia Solano, profesora universitaria, defensora de derechos humanos en Colombia, a propósito, pues, de este proceso que se está viviendo en los acuerdos de paz con la FARC. Las 3:26 minutos nos escriben para acá. Por eso es una mentira, Alejandro, que según para algunos sectores dicen que no estamos muriendo de hambre, ni que estuviéramos en Sudán, en Somalia, en Yemen, en Libia, en Irak, etcétera. Si aquí estuviéramos muriendo de hambre, tendría que haber una guerra, o no nos ayudaría el Estado con el aumento de sueldo. Qué extraña dictadura en la que vivimos, nos dice por acá Cacique. Y también nos escribe, nos dice, a ustedes no le da risa que de unos supuestos camaradas que escriben y hablan tanto, pero no aportan nada al país, que apoyan el proceso bolivariano según ellos, pero menos a Maduro, porque se fue a otro lado según ellos. Dice, no sé qué más, pero sí apoyan a Evo, a Correa, a Ortega, a Raúl. ¿Quién los entiende? Bueno, esas son las opiniones de Cacique y los usuarios que escriben a través del 0414-182-8973. 3:27 minutos, doctor Crápula, para todos, todo, nos vamos y al regreso más del Tren de la Tarde. No pare, no llegue sin ser autorizado. Este terreno ya ha sido comprado. No se sabe quién le compró a quién. En todo caso lo partió muy bien. Ya no puedo pasar, ya no puedo hacer nada. Ahora solo propiedad privada. Me paso las fronteras nacionales. Yo me metí con lesiones personales. Me devuelvan porque no soy de allá, pero tampoco de acá, porque la tierra ya está vendida. Por los pueblos que la tienen dividida. Radio del Sur, latidos musicales de nuestra América. Y ahora, los confidenciales. Don José Vicente Rangel. ¿Qué pasa en la embajada de los Estados Unidos en Venezuela? Personajes de la política venezolana que se acercan para solicitar información sobre las primeras actuaciones del presidente Donald Trump no encuentran respuestas. Los funcionarios les dicen que nada está claro por ahora y rehúyen entrar en consideraciones sobre la situación en el norte. Y ahora, los confidenciales. Don José Vicente Rangel. El socialismo no es una opción coyuntural. El socialismo era una necesidad histórica. Las grandes empresas transnacionales no solo atentan contra los intereses genuinos de los países en desarrollo, será también los países industrializados donde se afianza. Epopeya que llevarán adelante nuestros pueblos maltratados y despreciados por el imperialismo. Ojalá ese país tenga un gobierno que respete a los pueblos y los gobiernos de América Latina, porque nosotros merecemos respeto. Voces que se alzaron contra la opresión. Y no vamos a permitir más, nunca jamás, que se adueñen. Voces contra el imperio. Todos los lunes a las 8 de la noche y los jueves a las 7, hora local de Venezuela. Voces contra el imperio. Solo por la Radio del Sur, para escuchar los latidos de la patria grande. Un saludo a los cleptómanos. Dijo CNN, lo dijiste tú, pero descontextualizando. N, que es un instrumento de guerra. Iré a la CNN, un montón de basura periodística. Armado justamente por esta cadena de televisión. CNN, operador mediático de guerra. Donald Trump calificó a CNN como una fábrica de noticias falsas. CNN, que no meta su nariz en Venezuela. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela, CONATEL, abrió un procedimiento administrativo sancionatorio contra la señal de la cadena internacional de noticias CNN con sede en Atlanta, Estados Unidos. Tal procedimiento obedece al contenido que viene difundiendo CNN de forma sistemática y reiterada en el desarrollo de su programación diaria, que constituye agresiones directas que van en contra de la paz y la estabilidad democrática de Venezuela. Carola Chávez, escritora venezolana. Estamos viviendo un momento interesantísimo, peligroso, pero interesantísimo en cuanto a la política y a la política exterior de los Estados Unidos. Donald Trump en los últimos 3 días, yo recuerdo la frase aquella de Obama que decía que ellos torcían los brazos a los países que no estaban de acuerdo con ellos. Yo creo que esos torcedores de brazos están más arriba de la presidencia de los Estados Unidos y siento que a Donald Trump le torcieron el brazo. Yo no estoy diciendo que Donald Trump era un tipo chéverísimo, sino que el tipo venía con una visión de lo que tenía que ser la política exterior completamente opuesta a lo que ha venido sucediendo en los últimos días. Ahora atacó a Rusia, le exige a Rusia que devuelva a Crimea, se reúne con Tintori, gira como hacia el sector Marcos Rubista de los republicanos, que sería más bien como el sector de Hillary Clinton, prácticamente. CNN viene atacando, ligando esto con CNN, viene atacando ferozmente a Trump desde hace 2 años, pero con mayor intensidad en los últimos meses. Y de repente, y Trump está enfrentado con CNN, y resulta que ahora aparece con Lilian Tintori. CNN tiene que aplaudir esto, entonces empieza a ser como una cochambre. Ahora tiene que CNN moderarse, porque ahora Trump, el español, CNN en español tiene que moderarse, porque ahora Trump es un aliado contra el gobierno de Venezuela, a la vez que el gobierno de Venezuela está denunciando a CNN por las mismas razones que lo está denunciando Trump. O sea, que es así como una especie de kilo de estopa vamos a ver cómo hacen estos medios para desenredarlo. Y vamos a ver cómo hacen también estos medios para convencer a su clase media que odia a Trump, porque Trump le dijeron que era todo lo que es y que ahora tiene que empezar a quererlo, porque ahora mandó un tuit con una foto de Lilian Tintori. Va a ser interesantísimo, no digo que es una situación feliz ni nada, digo es igual de peligrosa que siempre ha sido. Aquí no tenemos nada distinto a lo que ya conocemos con respecto a la política de los Estados Unidos hacia nosotros, pero va a ser interesantísimo a nivel de esto, de la mediática y de lo político. Estos son días que hay que estar pendiente y viendo todo y deshilachando todo lo que vaya a pasar. A los cleptómanos. Lo dijiste tú, pero descontextualizando. CNN, que es un instrumento de guerra. Lee a la CNN, un montón de basura periodística. Armados justamente por esta cadena de televisión. CNN, operador mediático de guerra. Operador mediático de guerra. Donald Trump y calificó a CNN como una fábrica de noticias falsas. CNN, que no meta su nariz en Venezuela. CNN, que no meta su nariz en Venezuela. CNN. La Radio del Sur, La Guaira, 98.7, Estado Vargas. Radio del Sur. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. 38 minutos, seguimos con ustedes en el Tren de la Tarde. Julieta Venegas, esperaba, es lo que estábamos escuchando en el Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la radio del sur. A esta hora nosotros ya listos para irnos a nuestra sección de Lupa en Contralínea. Lupa en Contralínea. Encuentro semanal con los reportajes de investigación de la revista mexicana Contralínea, que revelan conspiraciones, negocios ilícitos, intereses económicos, y es solo el principio. Hoy en Lupa en Contralínea vamos a estar conversando con Nancy Flores. Ella es periodista de esta revista, de la revista Contralínea, y es que justamente ellos tienen un artículo de investigación que habla que entre Trump y el gasolinazo están derrumbando la economía mexicana. Nancy, buenas tardes, bienvenida al Tren de la Tarde. Buenas tardes, así es, justamente estos dos efectos que está trayendo este nuevo año a la economía, que se suma ya a una crisis que veníamos arrastrando desde hace un par de años, pues están prácticamente haciendo inviable. Perdimos allí el contacto con Nancy, vamos a establecerlo nuevamente. Ellos decían que estos dos aspectos particulares están agudizando esta crisis económica de México. El gobierno tiene dos rutas: uno, profundizar el neoliberalismo al tiempo que reprime las protestas y cambiar el modelo para incentivar el mercado interno. La balanza se inclina hacia el tema del neoliberalismo totalmente, ¿no? Un gobierno de derecha, neoliberal, como el de Enrique Peña Nieto. Hay, aparte de eso, un estancamiento en la que ha sido la economía mexicana. Y en realidad, justamente, en medio de este estancamiento están los dos factores que vuelven casi inviable la economía de ese país, para lo que resta que el gobierno de Enrique Peña Nieto pues impulse este llamado gasolinazo por una administración federal, políticas en contra de México que promueve Donald Trump, el presidente de Estados Unidos. Eso es lo que quiere decir, es que pues es una situación compleja, por un lado o por otro, fuerzas externas e internas están llevando a los mexicanos a una situación de grave crisis. Ambos factores se insertan en un contexto nacional de deterioro de las condiciones económicas. Nancy, retomamos el contacto contigo. Nos venías hablando de estos dos aspectos que se sumaron a la crisis que ya venía arrastrando México. Así es, justamente van a ser prácticamente inviables los últimos dos años del periodo de Enrique Peña Nieto al frente de este país, porque justamente el gasolinazo tiene un efecto contrario a los intereses de las mayorías. Hay que recordar que el gasolinazo no solamente afecta a, digamos, el combustible de las gasolinas, sino también al combustible que mueve todos los productos y todos los servicios, que es el diésel. Entonces, bueno, esto los especialistas que he consultado más o menos calculan que hacia el siguiente mes, en marzo, se va a empezar a resentir en el mercado interno. Y por otra parte, el factor Trump, que ha dicho que va a renegociar el Tratado de Libre Comercio y quitar los supuestos beneficios que tienen los mexicanos, y que sin duda se ha empezado a golpear a la economía tan solo por lo que está diciendo, ni siquiera es porque ya realmente esté tomando alguna medida en específico contra este tratado. Y aquí el asunto es que los investigadores a los que he entrevistado, ellos prevén que el gobierno va a reaccionar de una forma contraria a los intereses de las mayorías al tratar de profundizar el sistema neoliberal y abrir todavía más, digamos, lo poco que queda bajo la tutela del Estado, y con ello tratar de paliar justamente esto de esta crisis que se nos viene encima. El problema es que con esta circunstancia, en un momento de crisis social también, como ustedes sabrán, México está muy convulsionado y las protestas de la sociedad civil están a la orden del día, pues esto va a traer justamente mayor represión contra estas protestas, y no se prevé un escenario pues de defensa para la mayor parte de la gente. El asunto es que ya está caminando el desempleo a la par de todo este asunto, y además hay que sumar todos los migrantes que van a regresar a México justamente por la política de Donald Trump. Entonces esto se está volviendo un caldo de cultivo muy terrible, y se prevé que en los próximos meses la crisis tanto económica como social recrudezcan, y no se ve, por el contrario, que la otra vía que podría tener el gobierno, que es justamente reactivar el mercado interno, será lo que están eligiendo. Lo que me comentaban los investigadores que he consultado es que esta vía de reactivar el mercado interno, si bien no es a corto plazo, hay medidas que podrían estar paliando ya estos dos factores, ¿no? Uno sería revertir el gasolinazo, pero hemos visto en estos días, justamente ayer, que no se revierte el gasolinazo, sino que continúan con esta medida, con estas cálculos para que el precio se liberalice, y en ese sentido, a partir de mañana martes, ya empieza a diario a subir o bajar el precio de las gasolinas y, por supuesto, del diésel. Entonces, esto no se ve realmente que las autoridades estén buscando una salida que nos convenga a todos, ¿no? Sino que más bien siguen privilegiando a su grupo, que ha sido el único beneficiado por el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, y que es un grupo minúsculo que incluye a grandes transnacionales y a pequeños, bueno, no pequeños, me refiero a que a un pequeño grupo de empresarios voraces, también mexicanos, que se han beneficiado, pero el resto de la sociedad prácticamente queda a la deriva. Nancy, esta misma situación pudiera llevar a que el gobierno aplique otras medidas neoliberales más fuertes en contra de la población, esta misma crisis económica que vienen arrastrando. Sí, por supuesto. Ellos ya estaban apuntando muchísimo a la educación, por ejemplo, que es todavía un, no un servicio, sino se ve todavía como un derecho en México, que está tutelado todavía por el Estado, pero con la reforma educativa justamente ya estaban apuntando hacia este sector, lo mismo hacia el sector salud, que ya empezaron con algunas privatizaciones, ellos lo llaman inversiones público-privadas. Pero bueno, esta circunstancia de cargarse hacia profundizar el neoliberalismo, por supuesto que impactaría sobre todo estas áreas muy sensibles, ¿no?, para la población. Además, una población, hay que recordar que México tiene más de la mitad de sus pobladores en situación de pobreza, y unos 15 millones de mexicanos están en pobreza extrema, es decir, los que no les alcanza ni siquiera para comer. Entonces, todas estas áreas de desarrollo social se entregarían prácticamente a la iniciativa privada, que es ya lo último que le queda al control estatal. Hay que recordar que en 2013 se abrió el sector energético, que durante mucho tiempo se pensó que eso no se lograría, finalmente lo hicieron, y bueno, ahora lo que resta por entregar a la iniciativa privada, pues ya sería esta parte de los derechos de la sociedad, ¿no?, y convertirlos en servicios, que es un poco lo que pasa en Estados Unidos, ¿no?, cuando un familiar se enferma, prácticamente toda la familia queda despojada por tratar de sacar a su familiar del problema de salud, porque la salud es muy cara. Entonces, en México, todo el sistema, por ejemplo, de salud pública se desmantelaría, lo mismo con educación, lo mismo con vivienda. Entonces, hay muchas áreas que todavía no están del todo privatizadas, pero podría darse que en esta tendencia que está tomando el gobierno de Peña Nieto, se camine hacia eso, y por supuesto que esto sin duda impactaría en los bolsillos de los más necesitados. Y bueno, como ya mencionaba en un principio, pues justamente a las filas de los más necesitados cada día se suman más mexicanos, lamentablemente, y a esto todavía se le suman los que van a regresar de Estados Unidos por las deportaciones masivas que ya se empiezan a resentir. Nancy, agradecido con este contacto contigo aquí en Lupa en Contralínea, y muy pendientes de las próximas investigaciones que publique la revista en Contralínea. Mil gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Nancy Flores, de Lupa en Contralínea. Así ponemos punto final a esta sección del Tren de la Tarde. Lupa en Contralínea.